Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos, como siempre, con Liliana Mabel Carpensano, en el octavo año consecutivo y en el mes de la primavera. Es el mes que nos llena de optimismo a pesar del vientito, las lluvias, en fin, algunas tormentitas, pero el clima es así y no podemos hacer nada para cambiarlo. Y entre tanto les decimos que en el Día de la Industria vamos a dialogar con Eduardo Fernández, que es el presidente, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Ana Grondona sigue con la difícil tarea de analizar desde su mirada sociológica esta Argentina de nuestros días. Cada vez más difícil la tarea, por cierto. Y por su lado, las compañeras de géneros, así, en plural, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, van a dialogar con la doctora, la abogada Patricia Bustamante, que es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la fecha, 3 de septiembre, nos permite recordar a dos personajes que nacieron en un día como hoy y que nos generaron mucho placer. Una desde la música, Chabuca Granda, y el otro desde la literatura, el gran Eduardo Galeano. Dos grandes, indudablemente. Y esta semana, con la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli, conoceremos la historia de la Cooperativa de Productores de Hongos Comestibles Aldea, una entidad solidaria que nuclea productores de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La Cooperativa de Productores de Hongos Comestibles Aldea surgió en el año 2010 por iniciativa de un grupo de pequeños emprendedores del norte de la provincia de Buenos Aires que decidieron encarar, de manera conjunta, la producción de hongos. El desafío fue expandir y fortalecer de manera colectiva las diferentes fases productivas, además de desarrollar estrategias de distribución y comercialización. De esos inicios habla Ignacio Tirelli, productor asociado a la cooperativa. Y la intención era unirnos para hacer compras conjuntas en la parte productiva y fortalecer la pata productiva para tener escala, y bueno, y se logró, pero no logramos atravesar esa frontera, digamos. Invertimos mucho, nos presentamos en diferentes programas del Estado también que nos apoyaron y así comenzó. La unión hace la fuerza. Solo cada uno de los productores, a no ser que tenga otro tipo de ingreso, no te resuelve la vida, porque necesitas tener una escala lo suficientemente grande como para poder pegar la vuelta. Los productores nucleados en la cooperativa son de las localidades bonaerenses de Exaltación de la Cruz, Marcos Paz, Olivera, Carlos Ken, Mercedes, Moreno, General Rodríguez, Luján, Pilar y Avellaneda. Estos 12 productores asociados a la cooperativa Aldea cultivan principalmente dos variedades de hongos, Shírgola y Ganoderma, más conocido como Reishi. Además, shiitake, portobelos, champiñones y hongos de pino. La producción de hongo es una actividad que lleva mucho sacrificio, pero porque estás trabajando con seres vivos. Y esos seres vivos le afecta a todo, todo el tiempo. La temperatura, la humedad, que si te equivocás con la pasteurización, que si sembras mal, que si producís mal la semilla. Hay muchísimas variables. Entonces eso hace que el riesgo sea alto y la rentabilidad no es alta. Entonces, esto no se puede hacer solo, se tiene que hacer de forma unificada. Los hongos crecen sobre una maleza de materiales que se denomina sustrato, que sirve de alimento de dichos organismos. En el caso de la aldea, el material elegido para preparar los sustratos es la paja de trigo. En su planta de la localidad de Mercedes, la cooperativa comienza el proceso. Primero se pica, se humecta y se pasteuriza la paja en un horno a 70 grados de temperatura. Luego, ese sustrato se mezcla con las semillas previamente inoculadas y se coloca en bolsas que son depositadas entre 15 y 20 días en la sala de incubación. Finalmente, las bolsas se distribuyen entre los asociados para su fructificación y se cosecha. Son procesos largos, ¿entendés? Porque, digamos, vos comenzaste produciendo y vos, desde el punto de vista productivo, es rápido. Vos empezás a ver gírgola, pero desde el punto de vista comercial, no sabés hasta que pasó un año si realmente esto valió la pena, no valió la pena, si realmente hay que seguir, no seguir, qué cambiar, qué no. Son procesos largos, no son procesos cortos en este sentido. Para llevar adelante su producción, los asociados de la cooperativa Aldea utilizan métodos agroecológicos que permiten lograr obtener hongos y setas comestibles o medicinales de muy buena calidad, como nos explica Ignacio Tirelli, productor asociado a la cooperativa. Nosotros producimos de manera agroecológica todo lo que producimos. O sea, hay como una concepción de raíz. Entonces, si nosotros quisiéramos ganar plata, lo que haríamos es adulterar la gírgola. No hacemos eso. Antes los champiñones se sumergían en agua y en cítrico, en disulfito, para tener más rentabilidad. Ya eso cada vez se hace menos. Nosotros creemos en ese producto como una forma de vida también. Por eso creemos que hay que valorizar esto. Los emprendedores comenzaron a producir hongos de manera individual, en pequeñas escalas. Luego, a partir de la asociación, lograron hacer compras conjuntas y avanzar en todo el proceso productivo. Con el paso del tiempo y con mucho esfuerzo, los cooperativistas instalaron la planta donde se produce el sustrato e invirtieron en 2 invernáculos. Ahora el desafío que tiene la entidad solidaria es desarrollar la logística de la distribución y también apuntalar la etapa de comercialización. La cooperativa hizo un esfuerzo por llevar adelante un proceso de comercialización conjunta. La pata de comercialización necesita una camioneta, bueno, necesitas poner esfuerzo en quién maneja la camioneta, en hacer gestión de venta, en hacer gestión de cobro, en pagar un contador. Bueno, todo lo que implica vender, digamos. Lo que es desarrollo de producto, marketing, etiqueta, difusión. Bueno, todo eso que nunca invirtió. Entonces nos encontramos hoy como individuos dispersos. Cada uno vende lo que puede. Cuesta mucho, pero necesitamos no solamente la pata productiva, sino la pata comercial. Estamos en un proceso de revisión en ese sentido. Para un pequeño productor es muy difícil desarrollar toda la cadena de valor de manera individual. Si bien la propuesta de la cooperativa fue creciendo, los productores asociados todavía no pueden dedicarse completamente a esta actividad. Para sostenerse económicamente, los productores realizan diferentes trabajos y o emprendimientos complementarios, como es el caso de Leandro Hernández, que tiene una casa de campo en Carlos Ken dedicada al cultivo de gírgolas, a la apicultura y a la venta de otros productos artesanales como quesos saborizados, dulce de leche, tomates disecados, licores y cerveza artesanal. Aprovechando el pujante desarrollo turístico de la localidad, Leandro recibe en su granja, mirando al sur, todos los fines de semana a los amantes del turismo rural. Cuando arranqué yo tenía otro trabajo y después de 1 año, 2 años renuncié y me dediqué exclusivamente por 1 o 2 años a producir exclusivamente. No cerró, digamos. Así que tuve que volver a tener otro empleo, digamos. Los demás socios, bueno, hay muy pocos que viven de esto, digamos. O sea, exclusivamente. Por ejemplo, Leandro, que está dentro de la cooperativa, pero que produce en Carlos Ken, produce todo de manera individual él. Pero tiene una pata que es muy importante, que es la pata de turismo. Entonces eso le refleja otro ingreso, es como otro trabajo. Y no vende solamente gírgolas, vende de todo, digamos, ya que tiene un lugar turístico, todo lo relacionado con lo que él produce o comercializa. Las cooperativas de trabajo están integradas por personas que ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de producción tanto de bienes como de servicios. Mientras que las cooperativas conformadas por pequeños productores son organizaciones que buscan realizar acciones conjuntas para abaratar costos y tener una mejor inserción en el mercado. A través de esta asociación, los productores comparten las compras de insumos, la asistencia técnica y profesional y promueven la comercialización conjunta, aumentando el volumen de lo producido y mejorando el precio de venta. Ignacio Tirelli, integrante de la Aldea, habla sobre lo difícil que es llevar adelante un emprendimiento colectivo y explica por qué eligieron desarrollarse bajo el paraguas del cooperativismo de producción. Seguimos avanzando, nada más que, bueno, son las realidades de una cooperativa. Nada es perfecto, digamos, ¿no? Todo se hace en base a las relaciones humanas, digamos, que es así, y esfuerzo. Cuando querés vivir, implica crecer. Bueno, ahí es 100% dedicación y ver cómo la remás. Hasta que uno no lo vive, no puede, no es que tiene un libro para leer esto, no hay. Es el día a día. Se aprende a hacer. Para en una fábrica de fideos, por ejemplo, todos van ahí al mismo techo y laburan y se ven las caras todo el tiempo, ¿entendés? Acá, bueno, es otra práctica, digamos. Nos tenemos que reunir, nos tenemos que ver las caras, cada uno está en su cultivo, tenemos que tratar de interactuar lo mejor posible. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos. Ahora Ignacio Tirelli, productor asociado y encargado de la comercialización y la difusión del proyecto cooperativo, destaca la capacidad de gestión y organización de la cooperativa bonaerense, que en pequeña escala se encarga de llevar adelante toda la cadena de producción y comercialización de hongos. Experiencia como la nuestra, que somos cooperativa de productores que intentaron hacer una cooperativa de trabajo, no hay mucho. Al principio éramos más cooperativa de trabajo que cooperativa de productores. Y ahora necesitamos sí o sí ser una cooperativa de productores. O sea, hay una necesidad en eso, en ser lo que realmente decíamos que íbamos a hacer, digamos. Pero no hay mucha experiencia de esto. Existen cooperativas de productores en el interior que, bueno, que se nuclea con la vaca, digamos, bueno, sí. Es otra escala, es otro movimiento de plata, es otra cosa. Pero a este nivel, con este nivel de compromiso, de que implica, digamos, manejar toda la cadena. Porque no es que nosotros lo obviamos alguna parte de la cadena. Nosotros producimos toda la cadena. No hay mucho de esto. Bajo la marca colectiva Tecoa, la cooperativa de productores de hongos comestibles Aldea produce diferentes variedades de hongos comestibles, frescos, secos, en polvo y en conservas, como gírgolas, shiitakes, champiñones, hongos de pino y portobelos, todas variedades reconocidas por sus propiedades nutricionales, además de la seta medicinal Reishi, valorada por los numerosos beneficios que aporta a la salud. Los productos de Tecoa se comercializan en almacenes naturales, restaurantes, ferias y a través de diferentes organizaciones de consumo de la economía social y solidaria. Si quieres saber más sobre los productos que ofrece la Cooperativa de Productores de Hongos Comestibles Aldea, puede ingresar a su página web, tome nota, Tecoa Gourmet. Les explico un poquito, Teco con K. tecoagourmet.com.ar. Le recomendamos expresamente que visite la página de la cooperativa. Es muy interesante, completa y, por ejemplo, muestran cómo es el proceso que llevan adelante en la elaboración de los diferentes tipos de hongos y además podrán encontrar una serie de ricas recetas. La página entonces es, les reitero, tecoagourmet.com.ar. Pero eso no es todo. En su página de Facebook, Tecoa, así como suena, Tecoa con K, Cultivos Gourmet, se pueden ver las novedades y conocer, por supuesto, las interesantes propuestas que habitualmente publican los productores asociados en cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Ciclo de charlas. Nuestra América y el cambio de época. En la conferencia va a estar nada menos que Piedad Córdoba. El encuentro es hoy a las 11, en un ratito, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Recordamos que Piedad Córdoba es protagonista del proceso de paz en Colombia, defensora de derechos humanos afro y también de género, ex senadora y candidata a presidenta de Colombia en el año 2018. La acompañarán Atilio Borón, sociólogo, politólogo, Pablo Imen, secretario de investigación del Centro Cultural de la Cooperación, y por supuesto vas a estar vos, Edgardo, en un ratito nomás. Organiza el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Es ahora, en un rato, como dijimos. Terminamos el programa y nos vamos para allá. A las 11, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Acá tienes un cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La charla lleva como nombre El teatro y sus criterios de legitimidad y se realizará con la participación de Rubén Schumacher y Alan Robinson. Modera Daniel Gagine, presenta Valeria Relán. El encuentro será este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada libre y gratuita. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Por haber renovado la música popular peruana y manifestar en sus letras una serie de lugares, personajes y costumbres pertenecientes a la Lima de antaño, la obra musical de María Isabel Granda y Larco fue declarada en enero de este año como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de Obra de Gran Maestro. La nación a la que se refiere el texto es Perú y María Isabel Granda y Larco es la señora Chabuca Granda. Lando, lando, siempre contigo y conmigo. Lando, lando, siempre contigo y conmigo. Chabuca fue reconocida, y va textualmente, por abrir nuevas sendas en la música popular peruana, transgrediendo los géneros que abordó, al mismo tiempo que respetando el alma de cada uno, por lo que puede considerarse vanguardista y tradicional al mismo tiempo. La cantante peruana Tania Libertad, nacionalizada mexicana, celebra que la obra de la cantautora nacional Chabuca Granda haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, aunque sostuvo que hubiese sido muchísimo mejor haberle dado este reconocimiento en vida. Cierto, muy pero muy cierto. La propia Chabuca solía decir: quiéranme viva, no me quieran muerta. Es afán de cantarle a los cauces del río hablador, solo afán de quedarme en los puentes y verle pasar y dejar que se vaya mi voz hasta el mar y vagar y vagar y viajar hasta allá, más allá del allá. Y después. A Chabuca se llama un disco en homenaje a la gran cancionista peruana Chabuca Granda, que nació el 3 de septiembre de 1920 y falleció en 1983, y que reúne a artistas consagrados de la música hispana, entre los que se cuentan Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Juan Carlos Baglietto, Ana Belén, Rubén Blades y Lidia Barroso, quien afirmó que este trabajo abrirá caminos y hará que su música se expanda aún más en todo el mundo. De ese hermoso disco, a Chabuca, va Señor Manuel, por la portuguesa Dulce Pontes. Oiga usted, Señor Manuel, y nos estamos quedando sin esa lima de otrora tan querida y tan señora. Sus calles como en la copla son unas calles cualquiera, son unas calles cualquiera, camino de cualquier parte. Ya no nos llevan al parque, ni tampoco a la Alameda, ya las plazuelas se mueren alumbrando su tristeza. No perfuma la diamela, ni cae el jacaranda, ni florecen los aromos al llegar la Navidad. Oiga usted, Señor Manuel, enamorado de Lima, que tejes para tu amada con tus hermosas palabras un encaje de ternura y una guirnalda dorada. Vamos a cerrar los ojos e imaginar la soñada. Vamos junto a un surtidor que nos cante su recuerdo y que la luz de un farol preste amor a nuestro ensueño y la flor de chirimoya y el perfume a reseda. adormezcan las mentiras y nos traigan la verdad. Dicen que hubo alguna vez una lima sandunguera, alfombra jacaranda, que tenía sus veredas soleadas cerca los cerros y mojadas junto al mar. Dicen que hubo alguna vez una lima de bandera. Tienen sus casonas bellas, las puertas de par en par, ventana de reja y laja, suave para caminar, mampara de alegre ruido, salones de medallón, al fondo los ventanales de encaje para mirar, un jardín, una ramada y un huerto por madurar. Tienen sus casonas bellas, las puertas de par en par. Señor Manuel, que en el aire está prendido el aroma de mistura y en azafate servido. Y mira, Señor Manuel, como un trocito de cielo se inclina para agüitar, por si se asoma la niña más allá de la cocina, en el patio en que se seca. Son las tiras bordadas y se pelan las gallinas. Anda pues, señor Manuel, vamos al borde de un surtido. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. En este segmento del programa, como es habitual, compartimos con ustedes algunas publicaciones, títulos, copetes, tal vez algunos comentarios, si el tiempo lo permite, de las revistas y periódicos que recibimos regularmente. Yo tengo a la vista un ejemplar de Cítrica, producido por la Cooperativa de Extrabajadores de Crítica Limitada. Con gran esfuerzo, estos muchachos, colegas del periodismo, distribuyen gratuitamente nada menos que 5.000 ejemplares. Y tienen su sede, lo digo por si quieren tomar contacto con ellos, en Callao 360, capital federal de la República Argentina, como se decía en otra época, precisamente en el propio Hotel Bauen, que generosamente les ha cedido un espacio. En este ejemplar, en la tapa, ejemplar que tiene formato tabloide, hay un retrato, mejor dicho, una fotografía de un aborigen, de un representante de uno de los pueblos originarios de nuestro país, seguramente un mapuche, que tiene una venda en su cabeza, como si fuera una vincha, y está vestido con los atuendos típicos de la comunidad mapuche. Pero lo que llama la atención, dolorosamente, es que esa vincha tiene una mancha roja, una mancha de sangre justo en el centro de la frente. Los títulos que aparecen en la tapa de esta edición de Cítrica, que circula por estos días, dicen: la desaparición de Santiago Maldonado no solo representa el retorno de un estado oscurantista, también es la consecuencia inmediata de una escalada de violencia hacia los pueblos originarios en general y hacia la comunidad mapuche en Cuyamén en particular. Cítrica viajó hasta allí y revela detalles de cómo y quiénes se lo llevaron al joven. Y aprovecho, desde nuestro espacio radiofónico, como corresponde a un mes de la desaparición de este joven mapuche, preguntarle a nuestros oyentes, ¿dónde está Santiago Maldonado? Una pregunta que todavía no tiene respuesta. Bueno, Yo voy a compartir un artículo que salió en la revista Acción en la primera quincena de la revista, que tiene que ver con los funcionarios con patrimonio en el exterior. El artículo se llama Haz lo que yo digo y dice: un estudio realizado por LN Data, el proyecto del diario La Nación para el análisis de datos, revela que el 43% de los activos de los más altos funcionarios del gobierno nacional está en el exterior. Mientras piden confianza en el país e intentan seducir a inversores extranjeros con medidas de corte neoliberal, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, declara 85 millones de pesos en el extranjero y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, 20 millones. Otros con dinero fuera de la Argentina son el jefe de los espías, Gustavo Arribas, con 108 millones, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que informó un patrimonio de 88 millones. En total, los principales integrantes del gobierno suman 365 millones de pesos fuera de las fronteras. Una curiosa manera de predicar confianza en la economía local. Bueno, yo en contraposición tengo todos mis ahorros, muy modestos por cierto, en una cajita de ahorro en el Banco Crédito Cooperativo Limitado, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Hay un tema recurrente en el programa de hoy, y no por casualidad, sino porque ha pasado a ser una de las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, al menos de la ciudadanía democrática de nuestro país. Y claro, me refiero a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Seguramente algo de esto vamos a conversar con Ana Grondona, que ya nos acompaña. Te damos la bienvenida, como siempre, y escuchamos atentamente tus reflexiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, todavía con los ecos de las movilizaciones de estas últimas horas y también con los ecos de lo que escuchábamos hace un rato, ¿no? Porque es un tema efectivamente recurrente y principal de nuestras agendas. Y es un tema, la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, en el que se juega de un modo concreto el grado de democracia o autoritarismo de Cambiemos, ¿no? De la nueva gestión, que a veces no es tan interesante o no es tan rico y no es tan pertinente pensarlo en términos abstractos, sino pensarlo en relación a hechos concretos. Y me parece que este es uno de esos hechos concretos. Y hay muchas cosas para decir al respecto. Yo quería concentrarme sobre todo en una. Pero bueno, lo que estamos viendo en estas horas es que la complicidad y la responsabilidad del Estado va quedando cada vez más clara. En época de redes, de celulares y de imágenes ya sabemos muchas cosas. Sabemos de la responsabilidad del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Burlich. Sabemos que Entre Ríos, la pelea con cuchillazos con el otro artesano fueron pistas falsas. Y eso quiere decir que las pistas se plantaron, y eso quiere decir que hay un intento de tapar lo que pasó. Y sobre todo eso también nos vamos a seguir preguntando. Y una de las cosas en la que me quería centrar, que también ocurrieron en estos últimos días, es la reacción frente al tema de Santiago Maldonado en las aulas. Y me parece que es otro lugar para medir esto del grado de autoritarismo o democracia que está instalando el gobierno de Cambiemos y el tipo de subjetividad que está interpelando, que está fomentando. Al respecto, hubo, ya sabrán todos, hubo distintas campañas que circularon por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, etcétera, y siempre por algún lugar secreto donde los troles se activan en Twitter, porque eso también existe, no podemos ser inocentes al respecto. Circuló, decía, una campaña para denunciar a aquellos maestros que, orientados o no por sus sindicatos, a eso volvemos, hacían intervenciones en las aulas para darle palabras a algo que recorre nuestra sociedad y que tiene que ver con la angustia, ¿no? Y con los pibes se enteran, escuchan en la radio, ven en la tele. Bueno, que las aulas fueran un espacio, un ámbito para discutir lo que estaba pasando, para intentar darle sentido, también para contener. Hubo algunas de estas iniciativas que tenían que ver con CETERA, que tenían que ver con distintos sindicatos que tienen posicionamientos políticos en el mejor sentido de la palabra, más cuando estamos hablando de derechos humanos, más cuando estamos hablando del pacto democrático de este país desde 1983, que tienen que ver con que esos contenidos estén presentes en la clase y otros que se mandaron solos y que hicieron intervenciones. Frente a eso se lanzó esta campaña que en pocas horas tenía 15.000 denuncias que se hacían a 0800 y de distintos modos a maestros que supuestamente eran acusados de adoctrinamiento de las jóvenes mentes y que por eso merecían ser sancionadas, ¿no? O sea, un caso de delación, ¿no? Digamos, de botoneo. Pero me parece que es importante reflexionar sobre este tipo de subjetividad a la que se interpela, ¿no? Que está dispuesta a denunciar al maestro de sus hijos frente al Estado por hacer una intervención respecto a un hecho que es público. Y sobre esto también circularon en las mismas redes contra argumentos variados. Algunos recordaban el monumento a la bandera, Macri rodeado de palomitas blancas, proponiéndole que gritaran «Sí se puede», ¿no? El eslogan de la campaña de Cambiemos. Otros recordaron las múltiples intervenciones religiosas o pseudo-religiosas que atravesaron sus hijos en escuelas que se dicen a sí mismas laicas. E incluso algunos intentaron denunciar eso y les dijeron que eso no se podía denunciar porque tiene que ver con la vida privada e individual de cada uno. Entonces ahí hay como dos cosas, por lo menos dos o tres cosas para pensar. Uno, lo que decía antes, esto de la subjetividad dispuesta a denunciar al propio maestro de sus hijos. Eso me parece que habla de un nivel de autoritarismo importante. Pero me parece que también hay otras cuestiones. Por un lado, cierta inocencia respecto de cómo funciona el adoctrinamiento o no funciona el adoctrinamiento en la escuela, ¿no? Un filósofo francés, Louis Althusser, decía que la escuela era el principal aparato ideológico del Estado en las sociedades modernas, porque por allí todo el tiempo se construyen mitos e imaginarios que tienen que ver efectivamente con eso, con la ideología, desde los héroes de la patria hasta la moral, qué se define como aquello que es científico, qué es meritorio de saber, qué es el saber, ¿no? Y muchos, etcétera. Y también en internet y en las redes circulaban los recuerdos de cómo nos hacían vestirnos para los actos patrios, ¿no? Cómo se disponía esa historia, cómo se construían esos relatos. Es decir, pretender que la escuela no sea ideológica es muy inocente, por un lado, pero por otro lado volvería a ese deseo, ¿no? Al deseo de neutralidad. Como una cosa importante de esta nueva subjetividad que se está construyendo. Una fantasía que es posible sustraerse de las tensiones, de las contradicciones, de lo acuciante, que es posible construir ese terreno, sea este terreno cual fuera. Y eso lo único que hace es soterrar esas disputas, soterrar esas tensiones y pretende invisibilizarlas, ¿no? Y en ese sentido es ideológico, ¿no? Esa pretensión de neutralidad. Y para cerrar, me parece que hay como un temor bastante generalizado a lo que yo llamo la generación paca-paca, que es la generación de chicos entre, me atrevería a decir, entre 7 y 17 años. Y me parece que a lo mejor tienen razón en tener un poco de miedo, porque yo por mi parte tengo mucha esperanza en esa generación y que sean capaces de rescatarnos de esta terrible recaída en el autoritarismo y nos ayuden a construir la sociedad democrática que deseamos. Como siempre comparto plenamente tu reflexión, se me cruzaba por la cabeza una consigna que gritábamos hace unos cuantos años atrás, en momentos muy dolorosos, cuando decíamos con las madres, con las abuelas, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. 40 años después seguimos diciendo lo mismo, aunque en este contexto supuestamente democrático. Ana, un gusto como siempre y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Este jueves se proyectará el documental Nuestras vidas por la tierra, el despojo de las comunidades por parte del agronegocio. Y será el estreno del documental Pozo del Castaño de Amílcar Soto. Este trabajo se plantea como hito en el documentalismo argentino sobre los conflictos de tierra y el impacto de los agronegocios en las comunidades campesinas e indígenas. Fue filmado en tiempo real y muestra la violenta metodología para el despojo utilizada por empresarios que adquieren los campos con gente adentro y las resistencias que suscita de parte de las familias. Esa lucha se pudo registrar en tiempo real y se aprecia su evolución cada vez más impredecible. Participarán del encuentro Guido Corbalán, presidente del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Amílcar Soto, director del documental, Florencia Gómez, del CEPAS, y coordina Ernesto Matos. La proyección con posterior debate se realizará este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días. Seguimos en Desde la Gente, pero entrando en nuestra zona de visión de géneros. Hoy tenemos algunas noticias referidas al aborto. Tenemos dos informaciones, una buena y una no tanto. Cuando queríamos hacer foco en la buena noticia, que es la que tiene que ver de nuestro país hermano Chile, pues si no sabían, te contamos que Chile recientemente sancionó la ley que va a permitir abortar en caso de inviabilidad fetal, de riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producto de una violación. Esta es una buena noticia y ahora la vamos a desarrollar un poquitito más. Pero también tenemos otra que tiene que ver con nuestro país, con un caso de hace unos días nomás, de una médica del Maitén que ha sido condenada por un juez por lesiones culposas en el marco de una práctica del aborto. Bueno, pero estos dos temas los vamos a desarrollar ahora con Patricia Bustamante, que es con quien estamos en línea. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Patricia Bustamante es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es abogada, además es chilena, por lo cual seguramente va a poder tener más información que nosotros respecto a este primer tema que queríamos tratar en estos pocos minutos que tenemos, pero queremos tratarlo para que nos cuentes un poquitito más qué se sabe sobre esta ley que, bueno, sí, salió ya sancionada, ¿no?, en Chile respecto a la posibilidad de abortar con tres causales, ¿no? Claro, todavía no está publicada, pero la verdad es que ya lo más importante pasó, digamos, que fue, bueno, todo el tratamiento de la ley, que demoró bastante, porque recordemos que en julio pensamos que había salido la ley y por la abstención de un diputado terminó yendo a comisión mixta, con lo que se pensó que se iba a seguir retrasando el tratamiento de la ley. ¿Qué pasa? Que Chile tiene elecciones presidenciales este año, con lo que gran temor era que la ley no saliera y en un eventual gobierno de Piñera, por ejemplo, no pudiera salir. Porque ya el actual candidato y expresidente ya dijo que en caso de existir una ley de aborto, él aplicaría el veto, ¿no? Así es. Entonces, era como muy importante que saliera pronto. La verdad es que, por suerte, se aprobó el 2 de agosto, obviamente de los partidos más, digamos, conservadores, pidieron una declaración de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y por suerte fue bastante rápido que ya el 21 de agosto salió que no es inconstitucional el proyecto. Ahí hay un tema porque en la Constitución de Chile se dice que se protege la vida del que está por nacer, ¿no? Entonces, por eso era que querían que fuera inconstitucional, pero la verdad es que una cosa es proteger y otra cosa es decir que tiene derecho a la vida como tendría la madre. Igualmente, cabe señalar que el aborto se permite, en este caso, con tres causales. Claro, el proyecto en sí, la verdad es que es más restrictivo que nuestro aborto no punible, digamos, que nuestras causales de no punibilidad acá en Argentina. El aborto, lo que dice es el riesgo de vida de la madre, riesgo de vida de la mujer, uh-huh, inviabilidad del feto o violación. Correcto. ¿No? En cualquiera de estos tres casos se puede practicar aborto porque está contemplado por ley. Claro, en el caso del riesgo de vida materno y inviabilidad del feto se pide que, a menos que sea urgente, con lo que ahí solo se necesita la opinión de un médico, que haya un médico y una aprobación por un segundo o una segunda médica, ¿no? En el caso de la violación no se pide, por suerte, ¿no? No se pide que haya un proceso judicial ni que haya una denuncia de la violación, excepto en el caso de las menores de 14 años, caso en el que en cualquier tipo de violación una mayor de 14 años es hasta la semana 12, ¿no? Antes de los 14 años puede llegar a ser hasta la 14. Bien, bien. Pero ahí tiene que ser con autorización de un representante y si no lo hubiera, tiene que pedir una autorización de un tribunal. Bien. Que no es un proceso judicial, sino que es bastante expeditivo, son 48 horas. Con esta promulgación de esta norma, Chile sale de la lista de los países que prohíben el aborto en toda circunstancia. Quedan en esta lista, recordemos, algunos países como República Dominicana, como El Salvador, Nicaragua, Malta, el Vaticano, por supuesto. Y además ha sido una ley que acaba de sancionarse en Chile, si bien todavía entiendo no está promulgada, por lo que nos dice Patricia Bustamante, con un respaldo importante de la población. Se estima que el 71% de los consultados de la población chilena ha estado a favor del proyecto. Hay que recordar también que el aborto terapéutico, digamos, ya existía en Chile, uh-huh, antes. O sea, no es que nunca existió, que siempre se penalizó en todo caso, sino que fue, digamos, con la dictadura que se prohíbe. Exacto. En todos los claro, casos. Claro, claro. Entonces, digamos que desde 1931 hasta la dictadura existía el aborto terapéutico. Con Bien. Lo que no es algo nuevo para la sociedad chilena. Perfecto. Sí, la causal de aborto, por ejemplo. Pero en el en las otras opciones ya existía antes. Entonces, sí, más bien era un resabio de la dictadura y, bueno, Que se ha vuelto a acomodar. Claro. Un punto, entonces, para Michelle Bachelet en este caso. Nos alegramos, por supuesto, de este avance. Estamos hablando con Patricia Bustamante, que ella es integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, poniéndonos un poco en contexto a partir de la reciente ley en Chile que se ha promulgado, que permitirá abortar en caso de tres causales. Como decíamos recién. Patricia, el otro tema que queríamos charlar contigo, lo que podamos, porque mientras investigábamos y queríamos desarrollar este tema, vemos que en la página de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro y Gratuito, también nos enteramos de la reciente condena a Abril, que es el caso de la médica del Maitén, de la provincia del Chubut, que ha sido condenada por lesiones culposas, y ella ha actuado en una práctica de aborto legal. Pero bueno, queremos que nos expliques un poquitito, si nos podés hacer una síntesis de lo que pasó, cómo fue la historia y cómo se llegó a esta instancia. Claro, Abril es una médica que en el año 2015 garantizó el derecho al aborto no punible por causal de salud de una chica que llamamos Mayra, ¿no? Uh-huh. Esta chica, a la semana después del procedimiento que se hizo según todos los protocolos, digamos, de salud, uh-huh, y en el marco del aborto no punible, esta chica fallece. ¿Qué pasa? Que se hace una relación directa entre la práctica del aborto y el fallecimiento de la chica, cuando en verdad no se pudo probar en todo el procedimiento que hubiera una relación directa. Exacto. Tampoco se investigó qué fue lo que pasó cuando la chica va al hospital. O sea, entre que Abril le practica el aborto y va digamos que ella tiene después un control y venía todo bien, finalmente ella va al hospital, fallece y no se averigua bien qué es lo que pasó ahí, sino que lo que se hace directamente es asociar el aborto con la muerte y se pretende, se acusa a Abril, a la médica, de aborto punible, ¿no? Esa es la acusación, o sea, como si ella por practicar un aborto punible hubiera producido, digamos, la muerte de Mayra. Entonces, ¿qué pasa? En la sentencia lo que se hace es un poco un lavado de manos, ¿no? Porque no se pudo probar la relación causal. Tampoco se pudo comprobar presencia de un feto, ni siquiera se dice que había un huevo en embrionado. Bueno, cuestión que absuelven por el delito de aborto, pero le dan un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación por delito de lesiones culposas. O sea, en el fondo es un disciplinamiento total hacia las médicas que están garantizando el acceso a la salud de las mujeres. Ahí está el foco, ¿no? Ahí está. Al absolverla por el delito de aborto punible, pero al condenarla un mes sobre lesiones culposas, está claro que es un aleccionamiento, es un correctivo. Claro, porque además es un año de inhabilitación. Un mes... un castigo. Ah, bien. ¿Y conoces qué se va a hacer con este caso? Porque acá hay una contradicción, hay algo irregular que seguramente se hará alguna acción legal para revertir esta situación. ¿Sabes que se está tomando? Sí, la verdad es que esta es una sentencia de primera instancia. Bien. O sea, imagínate, esto se va a apelar y no va a quedar así. Uh-huh. Pero digamos que para hacer una sentencia de primera instancia es bastante lamentable, porque es, en el fondo dicen, bueno, no hubo aborto, pero por algo la tenemos que castigar. Exactamente. Entonces es un disciplinamiento, y es, en el fondo es porque hay un cierto retroceso, digamos, y hay un... Si bien tenemos varios adelantos, como que se esté dando la cátedra de aborto en la Facultad de Medicina de Rosario, por ejemplo... También hay opiniones bastante recalcitrantes respecto Sí, retrógrados. Hay parte de la justicia que aún, por supuesto, este tema no quiere avanzar y los sectores más conservadores se explayan en estas sentencias. Ahí dejan demostrada cuál es su posición. Patricia, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas podido aclararnos un poco estas noticias, una buena, una mala, pero siempre está bueno traerlas a la mesa, visibilizarlas, porque es información que no está tan al alcance de todos y en los grandes medios, y creo que siempre sirven estar informadas respecto a estos temas que tanto nos importan. Así que muchísimas gracias por la invitación. Quería pasar un dato. ¿Cómo no? Porque este año va a ser un grito global por el aborto legal, uh-huh. ¿No? Es una actividad a nivel global y que Argentina es la que lleva la organización de esto. Entonces, quería invitarlos a todos, porque el jueves 28 de septiembre a las 11 horas va a haber una conferencia de prensa y el viernes 29 de septiembre nos concentramos a las 15 horas en Plaza de Mayo y marchamos hacia el Congreso. Perfecto, el 29 de septiembre entonces, concentración y marcha organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sí. Perfecto, Patricia, te agradecemos muchísimo entonces. Hablábamos con Patricia Bustamante, que integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y nosotros nos despedimos de nuestra columna, pero desde La Gente Sigue. Nos vamos con nuestro tema musical. Hemos elegido a Ana Prada en este caso. Soy pecadora. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo

intentaron instalar la idea de que Santiago está vivo por ahí, o que lo hirieron en un intento de asalto, o hasta que los propios mapuches lo mataron. Por eso la familia y amigos de Santiago crearon una página web para tratar de resumir allí toda la información cierta del caso, que ya fue caratulado por la justicia como desaparición forzada de persona. En la página web podemos leer: como respuesta a tanta información falsa que circuló en los medios de comunicación y el ninguneo por parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, familiares y amigos decidimos crear una página oficial para divulgar información confiable. Compartimos en este espacio comunicados, actividades, apoyos y notas de prensa con el objetivo de encontrar a Santiago. Responsabilizamos al Estado por su desaparición y agradecemos a los organismos de derechos humanos que nos vienen acompañando desde el comienzo. Osvaldo Bayer, Mempo Giardinelli, Diego Armando Maradona, entre muchos, muchos más, levantaron sus voces para preguntarse ¿dónde está Santiago Maldonado? Pero más allá de esa importante solidaridad, la gente de Crónica TV tuvo la muy buena idea de ir a preguntarle a sus vecinos del barrio obrero de 25 de Mayo cómo es Santiago, y su familia lo subió a la página web. Son unas excelentes personas. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. ¿Cómo puede ser si pasaron todos esos videos que pasaron en la tele? ¿Cómo puede ser que esté negando que no lo agarró la gendarmería? ¿Dónde está Santiago? Esto no se puede perdonar. Hay que moverse, el pueblo tiene que salir todo. Hay que pegar en todas las casas la foto de Santi. Es muy fuerte y es muy triste para un pueblo como somos 25 de Mayo. Sí, estuvimos en Plaza de Mayo, estamos todos los viernes en Plaza Mitre a las 19 horas haciendo la marcha, pero tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar todos juntos para que esto no tiene que quedar impune. La justicia tiene que darnos una respuesta, ¿qué pasó con Santiago? Nosotros queremos saber qué pasó con Santiago. ¿Qué volvemos? ¿A la dictadura? ¿Qué volvemos? ¿A los años 70? Donde cualquiera desaparecía y ¿por qué será? ¿Desapareció? ¿Y en qué andaba? Santiago no andaba en nada. Santiago era un simple chico de pueblo que fue a la comunidad a servir una mano, nada más. Este video, poemas, reclamos, información y mucho, mucho más puede verse en la página web santiagomaldonado.com. Allí también podemos leer: a pesar de las operaciones miserables que buscan encubrir a los verdaderos responsables, el reclamo por la aparición con vida de Santiago crece y se multiplica en las redes sociales y movilizaciones. El delito de desaparición forzada de persona solo puede ser cometido por el Estado y sus fuerzas de seguridad con el amparo del gobierno. Los testimonios de quienes vieron por última vez a Santiago con vida son claros. Se lo llevó la gendarmería. Y está documentado y probado que la gendarmería siguió órdenes precisas del Ministerio de Seguridad, cuyo funcionario, Pablo Nocetti, estuvo comandando el operativo que terminó con la desaparición de Santiago. Y desde acá, desde la gente, todas y todos nos preguntamos, al igual que lo hicieron esta semana desde el Encuentro Nacional de Músicos de Rosario, todavía esperamos que nos digan ¿a dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Todavía esperamos que nos digan dónde está. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy se estrena la comedia dramática Antihéroe Off. Delirante por momentos y marcada por la ternura de un hombre persiguiendo un sueño. La peripecia de Remo, un apasionado actor de Off que lucha por generar los recursos que le permitan viajar a Inglaterra y reencontrarse con su hijo pequeño. Para ello no reparará en la ética ni en las estéticas. Deberá desenvainar todo tipo de personajes y así juntar el dinero para poder llegar a Londres. En palabras del maestro Mauricio Cartún, se trata de un laburo insólito, aeróbico y de varias esdrújulas más. Patricio Abadi produce una alquimia nada frecuente. Es una historia que te lleva a cada rato a la carcajada y cuando dejas de reír, te estruja el cuajo. La directora es Paula Marrón, el autor y actor es Patricio Abadi. La obra Antihéroe Off se estrena hoy y se podrá ver todos los sábados a las 22:45 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con entradas a $230. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Fernández, que es el presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Eduardo, un gusto en saludarte una vez más. Un gusto para mí también, Edgardo. Bueno, nos hubiera gustado que nos acompañaras acá en el estudio, pero sabemos de tus múltiples compromisos, así que dialogaremos telefónicamente en torno de una fecha que siempre obliga a una reflexión. En este caso, el Día de la Industria, y desde APYME indudablemente tienen una mirada crítica y muy particular y muy profunda a la vez sobre este tema, ¿no es así? Sí, quizás porque fueron algunas de las fechas que históricamente APYME tomó para reivindicar justamente la necesidad del desarrollo de las pymes, la industria, la producción nacional como motores de generación de empleo genuino y de un crecimiento equitativo, justicia social. No concebíamos ni concebimos un país sin industria de transformación, es decir, con más de 44 millones de habitantes, diseñar o pensar un país en el que solo exista la economía primaria significaría que estaríamos sobrando más de la mitad de los habitantes del país. Así que cuando reivindicamos la industria nacional, estamos reivindicando también un tipo de economía, un tipo de sociedad donde el trabajo y la producción cumplen un rol principal, y más en un siglo XXI, que con la presencia del Estado es necesario para la conservación de la naturaleza y la utilización racional de los recursos naturales. Más que nunca, hoy la industria y la transformación tienen un rol relevante, y esto compete a empresarios, trabajadores y Estado. APYME ha emitido un comunicado en este sentido, criticando fuertemente el modelo de valorización financiera en contraposición a esto que estás diciendo sobre la importancia de la industria, ¿no es así? Es así. Nosotros estos días estamos asistiendo a algunos hechos relevantes que caracterizan el modelo socioeconómico que está predominando, y cuando ha salido a la luz las relaciones, por ejemplo, con economías no complementarias, que es el caso de Estados Unidos, vemos en qué termina, donde nos colocan productos faenados, en el caso de los cerdos, con serias irregularidades sanitarias y perjudicando la producción local, no solamente lo de los criadores, sino de faenadores y toda la industria de chacinado argentina, y por el otro lado nos impiden la exportación de biodiesel, que es una de las formas de transformar y agregar valor en el país de productos originarios como es la soja o el maíz. Yo digo que ahí está el ejemplo más claro de lo que se ha elegido, pero también cuando vemos en estos días que se nos quiere llenar de brotes verdes, justamente como sabe que para el aparato, no solamente para el aparato productivo, yo creo una gran parte de la población ve en la industria esto que hemos dicho nosotros, un rol ordenador, distribuidor de recursos y creador de empleo genuino, se tratan de mostrar algunas cifras de crecimiento que no se condicen con la realidad. Son cifras que en el caso de generación de empleo en la industria de la construcción, revelan en todo caso algo que el liberalismo venía negando, que es el rol del Estado, ¿no? El libre juego del mercado, decían, y cuando hay una reactivación obedece a una inversión acelerada del Estado en etapa preelectoral y también guiada a determinadas zonas del país de la industria de la construcción o de sectores que tienen alto poder adquisitivo, como es el caso de la venta de automotores con altísimo componente extranjero o directamente viniendo del extranjero, se las muestra como una reactivación general de la industria que no se condice, por ejemplo, con la disminución de empleo en la industria cercana a los 30.000 empleos en este último año y medio o la disminución del consumo energético. Indudablemente que este panorama o estas medidas de política económica del gobierno nacional impactan particularmente sobre las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, corresponde preguntarte, Eduardo, si desde APYME están encarando reuniones, conversaciones con otras entidades gremiales empresarias del sector en función de estudiar alternativas de reclamo, de petición, de propuestas reivindicativas del sector. Sí, junto con sectores del empresariado nacional que agrupan tanto a pequeños y medianos empresarios y algunas empresas nacionales medianas grandes, la preocupación con respecto al futuro de nuestra industria es compartido y estamos solicitando en conjunto en muchos lugares. Cuando decimos lugares, en municipios, provincias y por supuesto que lo que vimos también en la nación, es la declaración de emergencia del sector PYME que determine justamente el reconocimiento no solo del rol sino de las necesidades prioritarias. Y cuando decimos necesidades prioritarias decimos cómo hacemos para soportar los tarifazos y se pone a competir con el mundo con desprotección de la industria nacional, permitiendo importaciones de productos que se producen en el país. ¿Cómo hacemos los empresarios PYME si no hay un financiamiento genuino y se sigue privilegiando la especulación por sobre la producción? Cuando uno ve los cortes en las LEVAC o el sistema financiero, lo que paga y cobra en intereses, no hay actividad productiva genuina de sectores no monopólicos que generen esos índices de rentabilidad. Por lo tanto, hay un desaliento permanente a sectores productivos, desaliento por un lado, pero también se empieza a dar un proceso de absorción de empresas y de concentración en algunos sectores que habían podido instalarse pequeñas y medianas empresas, un deterioro de las economías regionales. Cuando decimos economías regionales hablamos de productores, pero también hablamos de industria de transformación, cuando vemos que está la industria vitivinícola en crisis, la industria del empaquetado y enlatado de frutas y verduras en nuestro país. Es decir, la crisis se generaliza y por lo tanto los productores regionales en las provincias y las distintas entidades estamos haciendo acciones conjuntas para afrontar justamente el problema de las tarifas, el problema de un sistema impositivo inequitativo y donde se nos presiona a dos cuestiones como soluciones mágicas. Una es abaratar el costo laboral a partir de la flexibilización o no pagar impuestos en algunos términos que favorecen justamente a los sectores que más posibilidad tienen de no obtener una rentabilidad adecuada y se sigue produciendo de hecho una reforma impositiva que está premiando actitudes o especulativas o de alta concentración económica en nuestro país. Como siempre, Eduardo, agradecemos tu exposición, que ha sido absolutamente clara, contundente. Por cierto, nos deja preocupados, pero esta es la realidad que tenemos que atravesar. A través tuyo y desde nuestro espacio comunicacional mandamos un saludo a los amigos de APYME y a vos en particular. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes, y hay que reconocer que dentro de las industrias también hay muchas industrias recuperadas y industrias en forma de cooperativas, así que nos atañe todo esto de defender la producción genuina del país, ¿no? Exactamente, compartimos ese criterio. Un fuerte abrazo nuevamente. Abrazo a vos, Eduardo. Hemos dialogado con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Desde la gente. Desde la gente. El miedo amenaza. Efemérides. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Eduardo Germán María Hugh Galeano, uruguayo, montevideano para más precisión. Nacido un 3 de septiembre de 1940, hoy estaría cumpliendo 77 años. Homenajeamos a Eduardo Galeano con la palabra, con su palabra, justamente a él, que era un buscador de palabras, de esas palabras justas y certeras que pudieran resumir esa historia perfecta. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Las venas abiertas de América Latina fue traducido a 20 idiomas. Hugo Chávez se lo regaló en público a Obama durante la quinta cumbre de las Américas. ¿Lo habrá leído? Yo escribí varios libros antes de publicar Las Venas, pero fue el primer libro que me permitió a mí tomarme más en serio ese asunto. O sea, estuve 4 años buscando material, recogiendo cosas, en los caminos y en los libros. Y después lo escribí en 90 noches con mucho café. Pero fue a partir de la publicación de Las Venas y de lo que pasó con el libro. Al principio no pasó nada, el libro fue un desastre, los primeros meses no vendía poquísimo, y don Arnaldo Orfila Reinal me mandaba cartas desde México diciéndome que no me desalentara, que bueno que así eran las cosas con los libros en América Latina. Pero después empezó a tener cada vez más suerte, y fue sobre todo elogiado por las dictaduras que lo prohibieron. Lo que me permitió a mí recuperar la certeza que había tenido a veces, pero que en general se me caía. Cada vez que la levantaba se me caía. La certeza de que escribir valía la pena, de que, sobre todo, de que escribir libros valía la pena. Eduardo Galeano, en una entrevista realizada por Ana Cacopardo, ahora nos habla del exilio. Son dos situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto. Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay, y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina. Por no padecer las molestias de la prisión y de la muerte. Nos fuimos con Elena, mi mujer, que nos acabábamos de conocer hacía poquito, y nos salvamos juntos, nos fuimos al exilio, En ese periodo yo escribí Memoria del Fuego, la trilogía. Quizás porque tenía razón Paulo Freire, el gran educador que enseñó aprendiendo, ese lindísimo tipo que fue Paulo Freire, que decía, para acercarse hay que tomar distancia. Y el exilio es una situación así. Te permite acercarte porque no tenés más remedio que mirar de lejos lo que hasta entonces habías visto tan de cerca que por ahí, metido entre los árboles, el bosque no lo veía. Es un desafío el exilio. O por lo menos yo lo viví así, ¿no? Como un desafío, creo que nace de una penitencia, empieza siendo una tristeza, un horror. Y ahí uno tiene que ver qué hace con esa tristeza, en qué convierte esa pena. Fue también una manera de dar una respuesta creadora a algo que venía difícil, que venía mal. Y en el exilio uno siempre siente la tentación de confundirse, de elegir la nostalgia en lugar de la esperanza, de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Galeano cierra hablando de la necesidad de la memoria, pero de la memoria viva. Es una historia hermosa esa que además es curioso porque yo la escuché por primera vez en Canadá hace muchos años, en la región de Chiapas, en México. Cuando yo fui a Chiapas, me encontré con que hay en algunas comunidades mayas esta misma tradición viva, que consiste en que el maestro ceramista, el alfarero mayor, el maestro del barro, el hombre que hace magia con las manos, que convierte el barro en belleza, ese maestro ha llegado ya a la hora del adiós. Los ojos ya no le responden, las manos le tiemblan, no va más. Y entonces se cumple esa ceremonia de la transmisión, del oficio, del conocimiento. El alfarero viejo regala, ofrece al alfarero joven su obra maestra, la vasija perfecta, la que le justificó la vida. Y el alfarero joven, el nuevo, el que empieza, recoge esa obra maestra, recoge esa vasija perfectísima, pero no la coloca en la pared para contemplarla y de ella aprender cada día la maestría del oficio. No, nada de eso. Recoge la vasija y la estrella contra el piso, la hace mierda. La convierte en miles de pedacitos chiquititos. Y entonces esos pedacitos los incorpora a su propia arcilla. Yo creo que ahí está todo lo que yo podría decir sobre la memoria en la que de veras creo. La memoria que se incorpora a la arcilla de los días por venir. La memoria de los navegantes. La que sale a la mar. Cerramos este recuerdo con Los Nadies, el texto de Eduardo Galeano que musicalizó el español Melo Bacale. Nos vamos con todos los abrazos que reunió el inolvidable y maravilloso Eduardo Galeano en su libro homónimo, El libro de los abrazos. Hasta la semana que viene. Chao. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Pero la suerte no llovió ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. Se levanten con el pie derecho, les pique la mano. O empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los